el cóndor me ha visto volar. Mañana es una jornada que va a ser muy importante para la mayoría de los que creemos que este país tiene una oportunidad en aquellos que se manifiestan en multitud contra las políticas neoliberales que afectan los derechos de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, porque me parece que ha tenido muy poca o escasa cobertura en los medios que ya sabemos lo que es el paro, cese de actividades que está planteado para mañana a las 12 del mediodía con movilización a Plaza de Mayo de las dos CTA. La CTA que lidera Boyarsky y la CTA que lidera Pablo Michelli. Entiendo también, creo que Pablo en algún momento también va a desarrollar esta idea de que hay gremios, sindicatos de la CGT que van a estar presentes también en la marcha. Y hay grandes ausentes, ¿no?, en esta movilización y en esta protesta obrera, y claramente son Hugo Moyano, sí, que me parece que está más preocupado y ocupado en otras cuestiones, creo que quiere ser o presidente de la AFA, o vaya a saber qué quiere ser ahora Hugo Moyano, pero claramente no quiere ser la cara de la resistencia al ajuste neoliberal que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Quiere tener buenas relaciones con el gobierno de Mauricio Macri, entiendo, porque de esas buenas relaciones derivan otras cosas, otras cuestiones, que no están directamente vinculados a los derechos de sus representados, sino a cuestiones más de tinte personal. Hugo Moyano es un dirigente sindical personalista, que ha hecho mucho, si se quiere, por sus trabajadores camioneros, me parece que es innegable eso, pero que cuando tiene que representar al conjunto del movimiento sindical, adopta posiciones que muchas veces lo dejan solo, ¿no?, y aislado. Su planteo de no dar peleas, sino de armar ollas populares, casi diría que es una burla. Es una burla a los 160.000 despedidos, que están más o menos en número, ¿sí?, de lo que ha ocurrido en estos 6 meses, 160.000 despedidos en el Estado, en el mundo privado también. Y me parece que es una burla de parte de un dirigente de la CGT del Porte, Hugo Moyano, plantear que eso se resuelve con una olla popular. Creo que mañana todos aquellos que nos llaman muchísimo, tenemos muchísimos llamados por noche y eso siempre lo tenemos que agradecer porque nos hace sentir muy acompañados, pero todos los que nos llaman y dicen qué vamos a hacer, qué podemos hacer, por qué pasa esto, de qué manera me puedo expresar, por qué no viene tal, los dirigentes, dónde están. Bueno, mañana tienen la oportunidad en Plaza de Mayo a partir de las 3 de la tarde, creo que a partir de mediodía va a haber distintos lugares de reunión cerca de la Plaza de Mayo y a las 3 van a confluir frente a la Casa de Gobierno. Y bueno, tienen la oportunidad de expresarse, de manifestarse democráticamente, de hacer sentir la desaprobación social a medidas que están empobreciendo aún más a los más pobres y que están produciendo un reformateo general de la matriz económica del país, donde los beneficiarios concretos no son los sectores populares, sino claramente aquellos sectores de la concentración económica, que son también los que van a poder repatriar capitales a partir de este blanqueo vergonzoso que planteó el gobierno. Y no me parece que la plaza pública sea una cuestión menor cuando uno quiere contrarrestar políticas de estas características que son tan nocivas para el conjunto social. Me parece que la plaza pública es el lugar de la protesta, es el lugar de la manifestación, es el lugar donde aquellos que se sienten agredidos tienen la oportunidad de expresarse y marcar, trazar un límite a un gobierno cuyas decisiones parecen tomadas para un conjunto mínimo, ¿sí? Los sectores del poder y del dinero, los dueños del poder y del dinero, y que está provocando una verdadera transferencia de ingresos, una transferencia de plata de aquellos sectores que son la mayoría de la población a un conjunto de privilegiados, ¿sí?, que básicamente son los que han sido beneficiados en estos meses, a veces con medidas fulminantes, ¿no?, de un día para el otro, y cuando al gobierno le toca beneficiar a los sectores populares, eso demora y tarda muchísimo más, ¿no? Yo creo que esto queda cada vez más claro, queda cada vez más evidente. Estamos en presencia de todo aquello que creíamos que íbamos a estar en presencia. Alguno todavía se sentirá choqueado porque ya lo hacen sin disimulo, porque cuando uno escucha a González Fraga, cuando escucha a Gabriela Michetti, cuando escucha incluso a Prat Gay, no tiene ningún empacho, ¿sí?, no tiene ninguna vergüenza, digamos, en plantear cuál es el modelo que está vigente hoy en la Argentina. Quería referirme al tema antes primero la manifestación de mañana, que me parece realmente muy importante, porque es un lugar de desahogo, es un lugar de expresividad popular, y creo que la democracia y la plaza pública deben ser ocupados por aquellos que realmente tienen algo para decir, y que esa voz tiene que hacerse sentir y ser potente, potente, porque no basta, digo, muchas veces quedarse en el enojo, quedarse en la angustia, quedarse en la casa uno haciéndose la cabeza sobre qué podemos hacer para que esto se solucione, mejore o cambie, ¿no? Bueno, uno a veces tiene que ser protagonista de la historia. Mañana centenares de miles de personas seguramente tienen la oportunidad de ser protagonistas de la historia junto a las CTA, que lo voy a decir, la CTA de Micheli y la CTA de Hugo Yasky, hacen honor al compromiso que asumieron aquel 29 de abril cuando impulsaron con otros sectores sindicales la ley de emergencia ocupacional o ley antidespidos que fue vetada por Mauricio Macri. Es bueno que haya dirigentes sindicales coherentes, es bueno que haya dirigentes sindicales que pongan el lomo y que defiendan con el lomo aquello que dicen con las palabras. Y aquellos que no están a esa altura, bueno, que lo barra la historia, ¿no? Que los barra definitivamente la historia y podamos tener en la Argentina dirigentes sindicales que se parezcan a lo que las bases sindicales generalmente reclaman. Un tema con este paquete que ha mandado Mauricio Macri al Congreso y que recién definíamos como un alfajor, no tiene la parte dulce, donde algunos jubilados van a poder cobrar algo de lo que se les adeuda, lo cual está muy bien. Eso, que no quede ninguna duda, que no quede ninguna duda, porque muchos jubilados están con edades donde ya no pueden esperar más dilaciones en relación a juicios por cobrar. Recordemos que la base de esos juicios son medidas que tomó en su gobierno otro gobierno neoliberal, como el de Carlos Menem y Domingo Felipe Cavallo, que vaciaron las cajas, que bajaron las cajas adicionales, que hicieron un desastre en materia previsional, y que finalmente todo eso terminó con grandísimos litigios que muchos jubilados esperan ver terminados y poder cobrar la remuneración que correspondía y también el retroactivo de todos estos años que han sido perjudicados. Lo cual, que no quede ninguna duda, que aquellos jubilados que van a verse beneficiados tienen todo el derecho a sentirse beneficiados y tienen todo el derecho a pensar con optimismo que hay una medida que los va a poder acariciar después de tanto tiempo de litigio. Pero esa es la parte dulce del paquete. Y ya vimos que quizá no es tan dulce, pero no importa. Hoy me ponía en la cabeza de alguien que, no sé, tiene 77 pirulos, 78 pirulos, y que viene con un juicio de 8, 9, 10, 11, 12 años. Y aunque lo estafen nuevamente, aunque le recorten el 50% de lo que tenía para cobrar, aunque se lo paguen en cuota en 3 o 4 años, como está planteado en el proyecto, bueno, no tiene mucho más tiempo. Y esa es plata que le corresponde, y es plata de ellos, y aunque sea no sea lo que le corresponde en su totalidad, seguramente va a darle un destino muy merecido para él, para su familia, para sus nietos, para lo que sea. O sea, en eso me parece que hay que ser claros. Es una medida que en realidad es positiva para aquellos que van a ser beneficiados, pero que también hay que decir enmascara otras cuestiones más de fondo, cuestiones de fondo que no tienen que ver ya con los jubilados que van a cobrar, sino con aquellos empresarios que vaciaron este país, fugaron el dinero afuera y ahora se están haciendo una ley a medida para poder traer esa plata y hacer negocios financieros en muchos casos, si es que la traen, si es que la traen. Es vivo Mauricio Macri. Es vivo el gobierno de Cambiemos. Saben que si planteaban así porque sí un blanqueo, iba a haber una repulsa social, porque todos los blanqueos generan esa repulsa entre aquellos que pagamos los impuestos al día, que nunca tenemos la posibilidad de blanquear absolutamente nada, porque todo lo tenemos blanqueado, que todos los días pagamos los impuestos, y le digo más, aquel que paga el 21% de IVA en cualquier tipo de consumo, lo está haciendo, y otros que se han encargado de fugar, de saquear, de llevar el dinero a otro lugar y no a la economía de los argentinos, entre ellos el propio presidente Mauricio Macri, que Mauricio Macri lo ha admitido finalmente, tenía plata en Bahamas, después vimos esa novela donde estaba el jefe de gabinete de él diciendo que en realidad no tenía cuenta, bueno, finalmente se comprobó, tiene cuentas, están en Bahamas, el Panama Papers no mentía, y esto que es un escándalo y un papelón internacional, acá lo quieren dibujar ahora, y a través de un blanqueo, tanto a él como a Grindetti, como a muchos de los que fueron beneficiarios de esa evasión de la economía nacional, esa verdadera estafa que se le hace a la economía de todos los argentinos, ahora van a dibujar algo legal para que puedan volver, o para que puedan también hacer negocios financieros, porque escuché al presidente incluso decir que iba a traer la plata para comprarle VAX, no para hacer una fábrica, para comprarle VAX, ¿sí? Lo cual hubiera sido muy bueno, digo, bueno, trae esa plata, esa millonada, y la pone a producir y genera empleo. No, Levax, timba financiera, esos son las Levax. Por otro lado, lo más preocupante de ese proyecto, entre otras cosas preocupantes, ¿qué va a pasar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES? ¿Qué va a pasar con ese dinero allí? Bueno, claramente hay un objetivo, que es volver a saquearlo. Que ese dinero, que venía a soportar los desajustes del sistema previsional, porque tenemos problemas en la Argentina con el sistema previsional, derivados del proyecto económico neoliberal de la década del 90, y eso nunca hay que olvidarlo, hacen falta 5 millones de trabajadores más para ecualizar lo que son los aportes de los activos, los pasivos, para poder pagar jubilaciones y pensiones. Y la verdad es que cuando vos destruís industria, destruís empleo, y en vez de generar 5 millones de trabajadores, lo que hoy estamos en presencia es de un gobierno que destruye empleo. Entonces, tenemos un problema si además vamos a desfinanciar y nos vamos a quedar sin el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Y es un problema grave. Ahora, eso que para nosotros expresa y representa un problema porque vuelve a traer incertidumbre a todo el sistema previsional, un sistema previsional que costó mucho remontar en todos estos años, que finalmente se logró y que el nivel de cobertura es muy alto, quizá el mayor de la región, el mayor de América Latina, hoy está en crisis. ¿Por qué? Porque vuelve el negocio. El negocio de un grupo de empresas, entre ellas está Clarín, el Banco Macro, que van a ver la posibilidad, van a tener la posibilidad de que las acciones que hoy están en manos del Estado y que están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad vuelvan a sus empresas. Es decir, van a desfinanciar el sistema previsional para que estas empresas, ya de por sí poderosas, ya de por sí ganadoras de dinero, ya de por sí fugadoras seriales de divisas, vuelvan a tener el manejo de sus acciones y le den una patada en el traste a los directores que tiene el Estado en cada uno de sus componentes accionarios, ¿no?, en sus directorios. Y eso sí que es grave. Eso sí que es grave porque viene a hacer retroceder lo que ha sido el soporte fundamental, no solamente del sistema previsional, sino también de políticas anticíclicas que se aplicaron en los últimos años, que venían a generar actividad económica, empleo, producción. ¿Para qué? Para generar también mayor recaudación impositiva, porque buena parte de la plata que cobran jubilados y pensionados viene de la recaudación impositiva. ¿Pero qué vas a recaudar en un país que se para? ¿Qué vas a recaudar en un país que empieza a sufrir una recesión prácticamente estimulada del Estado? ¿Sí? Porque eso es lo que está ocurriendo. Bueno, la falta de recaudación va a seguir desfinanciando el sistema, más otras perlitas que hay en este proyecto ómnibus, este proyecto alfajor que manda el gobierno de Mauricio Macri al Parlamento. Lo vamos a seguir tratando seguro. Mañana tenemos, a partir de las 3 de la tarde, la posibilidad de expresarnos, de manifestarnos en democracia y en libertad para oponernos a políticas como las que hoy se están aplicando, políticas de ajuste, políticas neoliberales, que sabemos que tienen en general consecuencias nefastas, ¿sí?, para la integración social de todos los argentinos. Ojalá que seamos muchos, ojalá que haya mucha gente allí en Plaza de Mayo, ojalá que esa plaza reviente de gente que esté dispuesta a decirle al gobierno de Mauricio Macri: por este lugar no, por este sendero no, por esta zona donde nos quieren llevar, ya la atravesamos, y cuando la atravesamos vivimos con muchísimo dolor cómo la sociedad argentina pasaba a ser una sociedad medianamente integrada, una sociedad desigual, con excluidos, con incluidos, y donde la mayoría de la gente la pasaba muy mal, pero los dueños del poder y del dinero, ese grupo minúsculo que hoy se está beneficiando de vuelta, la pasaba a fenómeno, porque ellos nunca pierden. Y les fue tan bien que fugaron divisas, y fugaron divisas que ahora quieren traer a través de un blanqueo vergonzoso. Pero bueno, mañana está la posibilidad de manifestarse y expresarse, y que esa manifestación y expresión sea también un desahogo, ¿sí? Porque escucho, y con esto cierro, escucho muchísimos mensajes, todos los mensajes que llegan, pero también hablo con mucha gente en la calle, y todos plantean: bueno, ¿pero qué podemos hacer? ¿Cómo podemos parar esto? Bueno, la democracia tiene instrumentos, tiene herramientas muy claras para hacerlo, ¿no? Está el voto popular, está la movilización y la expresividad popular también. Mañana es un día clave, podemos desahogarnos ahí, y tengamos en cuenta que a veces la historia nos llama a ser protagonistas. Bueno, ojalá haya mañana muchísimos protagonistas de un cambio futuro que esté por venir, donde lo que hoy se está resolviendo y que perjudica a la gran mayoría pueda ser revertido y empiece a beneficiar al conjunto de la sociedad argentina, más allá de las ideas políticas que cada uno tenga. Porque lo que hoy estamos atravesando es un problema que no afecta solamente a aquellos que votaron a uno o a otro candidato. El corte hoy ya no se da por esa división política o electoral o como quiera verse. El corte se está dando por otro lado, por lo que vos podías pagar y lo que ahora no podés pagar, por lo que antes podías y llegabas a fin de mes y hoy no estás llegando a fin de mes, por lo que antes sucedía con la proyección de tu vida en términos de lo que podías consumir y no consumir, y hoy en esta reversión de la historia donde muchas cosas que antes tenías como bienes y consumos hoy no los tenés más o los vas perdiendo. Esa me parece que es la definición. Mañana, insisto, en Plaza de Mayo, todos aquellos que puedan expresarse allí, yo creo que van a hacer un gran favor si entre todos construimos, ¿sí?, un nuevo límite, un límite infranqueable a las políticos neoliberales, a las políticas neoliberales que tanto daño nos hicieron, nos hacen y nos van a seguir haciendo en tanto y en cuanto no tenemos conciencia de que somos nosotros los únicos que podemos poner un límite, una frontera para que no se siga, ¿sí?, produciendo esto que ya vimos en estos cortos meses y que profundizado, ¿sí?, con el correr del tiempo puede tener secuelas todavía mucho más graves de las que vivimos. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.